falso amor y piensa que tal vez tan solo el interés y que otro amor vendrá, ya que lo olvidarás y esto te tratará como tú te a divertirnos. Ven conmigo, Lupita, vamos a caminar, te invito a cenar.